Bueno, y la segunda parte del audio. La Jota, la alcaldesa de Hontanares, es del repertorio de Paulino Gómez, Tocino de Abades, desde Capallar para toda Segovia. ¡Ánimo!